Cinco. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Buenas tardes. Les saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla, la FM 106.5 de San Cristóbal y Valvanera. Estamos hoy en nuestro estudio con nuestro operador Nicolás. A su vez participamos en el programa Pilar Negra y María del Carmen, quien les habla. Hola. Hola María, ¿qué tal? Bien, bien. Hola Nico, ¿cómo te va? Él hace señitas con la mano. Hola a todos. Muy bien. Les recordamos que se pueden comunicar a nuestro teléfono 3530-5270 o enviarnos un mail a trabajadoressemillatodojunto@gmail.com. Bueno, también pueden escribirnos en el Facebook a Programa Trabajadores. Va a comenzar Pilar. Con... Bueno, ¿qué tal María? ¿Cómo le va? Hola. Nuestro noticiero. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos para hoy? A ver, ¿por qué no nos cuentas un poco? Para hoy, para hoy va a estar un recordatorio que va a hacer María del Carmen. Vamos a tomar el noticiero habitual. Y después vamos a hablar de YPF, un poco de este tema que está sobre el tapete todos los días. Y bueno, que me parece que es interesante que demos algunos datitos, ¿no? Y después vamos a pasar la entrevista que hemos hecho a uno de los compañeros jubilados sobre la actividad que están llevando adelante. Sí. Entrevista que, bueno, que el otro día se nos frustró, claro, porque tuvimos problemas técnicos, entonces... Y no pudimos hacer él estuvo aquí en el estudio y, bueno, pudimos grabarlo y hoy vamos a ver si concretamos esa jugosa entrevista. Exactamente, una jugosa entrevista precisa que nos llenó de datos y hechos, sí, muy concretos sobre el tema jubilatorio, ¿no? Que no, sí, se muy conoce prácticamente. Sí, sí. No sé si no, sí, se está muy ordenado, no, muy... No se conoce, pero sí, lo plantea muy, claro, muy bien. Sí, así que entonces empezamos con el noticiero. No, empezás vos, María del Carmen, ¿no? Vos querías recordar. Bueno, está en el día de hoy, a las 0:10 exactamente, falleció Juan Alberto Badía a los 64 años. Bueno, un referente de televisión, de radio, locutor, excelente. Para mí, a mi modesto entender, es el mejor locutor que yo he escuchado, porque no solo por su locución, que bueno, hay muy buenos locutores, pero por el tipo de persona que realmente salía de él. Era una persona muy, muy cálida, que hacía realmente sentirse muy bien cuando uno lo escuchaba. Mucho respeto por todas las personas con las que se entrevistaba. Aparte, sus compañeros de trabajo planteaban que, bueno, asumía su trabajo con mucha dedicación y responsabilidad, de ahí el excelente locutor. Y por otro lado, una persona muy, muy completa, también, que todos han manifestado eso. Así que, bueno, también tanto de radio, como en Canal Mesón Radio, como en televisión. Recuerdo que había un programa de televisión sobre Argentina, que uno prácticamente era como si estuviera haciendo turismo por la Argentina, viendo el programa. Muy interesante lo hacía, muy agradable. Y bueno, y todos los programas que ha hecho en radio, en música, dirigido también presentaciones de conjuntos, todo, eventos, bueno, realmente muy completo. Y lo último que, bueno, se lo vio el mes pasado, a fines de mayo, cuando se entregaron los Martín Fierro, que, bueno, por suerte le llegaron a dar el Martín Fierro, planteó, fue como una poquito de despedida quizás, porque se sent, no sé qué pensaba él sobre su futuro, pero planteó que bueno, era su, digamos, todos los escalones que había ido haciendo en su carrera, ¿no? Y que se encontraba que la gente le devolvía todo y estaba muy feliz por eso. Bueno. Una lástima, ¿no? La verdad sí, que bueno. Así es. Vamos a seguir con otro recordatorio que fue el lunes y martes, 25 y 26 de junio, que fue el asesinato de Costecchi Santillán hace 10 años. Sí. Como todos los años, sus compañeros y diversas agrupaciones en general, es un tema muy sentido por la juventud en general, se hicieron las actividades, toda una jornada de actividades culturales, música, etcétera, etcétera. Después, la nochecita, la marcha de la, la noche tarde, la marcha de las antorchas y al día siguiente la marcha, la ida al puente. Bueno, es un tema, ¿no? Hace 10 uh-huh. años ellos, la lucha de amplios sectores consiguió meter en la cárcel a Franciotti, se sí. recordarán ustedes. El asesino Franciotti. Sería muy interesante también en algún momento charlar cómo la prensa tomó, ustedes, todos sí, nosotros nos recordamos cómo la prensa tomó ese hecho. Cómo fue fabricando el hecho previamente, ¿no? Incluso antes de que se produjera, lo cual demuestra con toda claridad que hubo una planificación en ese asesinato, prácticamente. Sí, la prensa fue preparando a la gente para un espectáculo que iba a tener determinadas características. Que iba a tener, claro, un enfrentamiento entre piqueteros. Y no, y a su vez que yo lo que el otro día me escuché, honestamente no me acordaba de tanto, pero bueno, habían puesto que venía un sector de piqueteros y otro a encontrarse en el puente. Y que justo habían puesto una fila de los represores, que eran muy pocos, era una sola fila, que ellos decían, pero nos vamos a quedar acá, sí, quédense acá, dice que les decía a su jefe, y bueno, como para que quedaran aprisionados. No, y eso se en ve, eso yo recuerdo eso, perfectamente, eso se ve en la... Bueno, como preparando para que se dijera, bueno, acá la gente los atacó. Es decir, sí, estuvo sí, además todo preparado. Era un enfrentamiento, si uno repasa los diarios previos, se ve con toda claridad. Es una operación planificada. Muy planificada. Y el otro aspecto, eso es para profundizar también, sí, ¿no? Y que por suerte no salió como ellos pensaban, en el sentido de que de iba alguna a quedar, manera, por un hecho azaroso y, digamos, gracias a que un fotógrafo, un periodista, claro, sacó esas fotos que... Y que la gente que realmente en ese momento, en ese día, estuvo en esa movida, al día siguiente volvió a salir y al subsiguiente volvió a salir en cantidad tal, sí, de que ponía la situación sobre el tapete y... Y desbarató esta maniobra. Desbarató. Y que eso realmente fue el final del gobierno de Duhalde. Claro, o sea, es muy importante, ¿no? Es mucho más allá que la detención de Franciotti lo que ha logrado la movilización de la gente y la intervención de ese fotógrafo, me parece. Sí. Mucho más trascendente, digamos, que la detención de última, de la mano ejecutora del asesinato, ¿no? Y por otro lado, también es muy destacable toda la actividad que han tenido los compañeros y las organizaciones todos estos 10 años que no han bajado la guardia porque... ¿Por qué siguen peleando a pesar de tener a Franciotti preso? Siguen peleando porque el juez Ariel Lijo archivó la causa que investiga los responsables políticos. Claro, exactamente. Y ellos obviamente no se quedan el Franciotti, que es el ejecutor, que es el, claro, sino que van por toda la justicia, como es en el caso de Fuente Alba, ¿no? Sí, exactamente. Y que se dieron casos parecidos también, lo mismo que a Franciotti, le han mejorado toda su situación carcelaria, inclusive está ahora en un régimen que puede salir 12 horas al día, etcétera, etcétera, justo poco antes de cumplir lo cual es una burla total. Así es. Un hecho también poco conocido es que dos de los testigos que estaban en la estación murieron en condiciones bastante misteriosas en los últimos años. Dos testigos directos que fueron testigos en el juicio. Uno murió en una ocasión de robo bastante extraña y el otro también en un accidente, una cosa. ¿Cómo? Muy llamativo. Sí. ¿Cómo la supo? Bueno. Pasamos a nuestras noticias sindicales. Bueno, obviamente que todas las noticias sindicales que tenemos están teñidas por el gran hecho de la semana. De la semana. Moyano llamando a un paro y movilización en Plaza de Mayo, primer paro que hace Moyano. Sí. A un año de una movilización donde pidió la reelección de Cristina, ¿no? Bueno, este es el primer paro que hace la CGT al gobierno de los Kirchner. Bueno, esta situación ha abierto todo un abanico de comentarios, posiciones, que viene a desordenar toda la estructura y orden de los dirigentes gremiales del país. Uh-huh. Digamos, tocó a las dos CTA, tocó a las dos o tres CGT que hay, tocó a lo que se llama sindicalismo de base, etcétera, etcétera, y a todas las organizaciones políticas. Con el trasfondo de la futura reorganización, digamos, elección y redefinición de cómo va a quedar la CGT, la CGT, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer algunos, vamos a comentar algunos comentarios. Ajá. ¿No? De qué, cuáles fueron las reacciones. Las reacciones, etcétera. Y al final, finalmente, ¿quiénes fueron, no? Y quiénes fueron, por lo menos quiénes llamaron. Después habrá que ver si se corroboró los hechos o no. Primero tendríamos que decir que el gremio camionero ha pesado, tiene peso, porque uh-huh. tiene entre 150.000 a 200.000 afiliados, ¿no? Y todo lo que es comercio interior y exterior pasa y se traslada en camiones. Claro. Y una función estratégica en la economía. Es decir, tiene peso. El camionero tiene peso. Tiene peso numérico y tiene peso respecto al lugar, ¿no? Que de las tareas que Exacto. realizan. Inclusive, bueno, ese peso también se ha puesto en discusión en esta situación, y hay sectores que dicen, sí, es cierto, eso también demuestra el peso que tiene el trabajador asalariado en el funcionamiento de un país, ¿no? Esa es la otra cara. Uh-huh, pero bueno, quería dar esos datos para que supiéramos, para que los recordáramos un poco. ¿Quién estuvo con Moyano? Bueno, camioneros. Sí. Fundamentalmente el paro fue de camioneros, sí. dice Moyano, y la movilización fue más general. Bueno, estuvo camioneros, dragado, canillitas, judiciales con piumato, textiles, cerámicos, eso por el lado del entorno más cercano a Moyano. Otros sectores, como ser la CGT Blanca y Celeste de Barrio Nuevo. Estaciones de servicio, UATRE, otros como APTA y APLA, motociclistas, un sector de ATE, un sector de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, ESMATA de Córdoba, ¿no? Que ahí vamos a ver cómo, uh-huh. a través de este hecho, sectores de ciertas provincias, de gremios de provincia, no han tenido la misma actitud a nivel nacional que a nivel provincial. O sea, vos decís, el mismo sindicato ha tenido respuestas diferentes. Bueno, contra Moyano, ¿quién se ha pronunciado? Después hay todo un sector que no dijo ni sí ni no, pero en general casi todos tuvieron que salir a pronunciarse. En contra de la movilización de Moyano está Luz y Fuerza. Es decir, todo el gremio, todo el grupo de los gordos, ¿no? Que recordemos que estaba conformado por Luz y Fuerza, Sanidad con Hueso Campo, UOCRA con Rodríguez, SESMATA, Comercio, Taxistas, UPCN con el señor Rodríguez, UOM, Obras Sanitarias, UTA, Metro Delegados, APA y CTA de Yasqui. Todos esos se pronunciaron en contra de la movilización. En general, ¿qué ocurre? En general, porque Moyano, cuando larga su marcha, plantea tres puntos, sí. que son puntos sí. que todas las organizaciones sindicales a favor y en contra en algún momento levantaron. Sí, sí.

te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona al tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la Perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana, la oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana, si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos. Todo, comenzamos. Todo micrófono para nosotros. Nuestra compañera Pilar, bueno, va a continuar charlando con el noticiero. Es obvio que todavía es muy, muy, muy reciente los hechos para ver las consecuencias, pero las consecuencias de cómo se va a posicionar el movimiento sindical argentino. Lo que no cabe duda es que van a haber movidas muy importantes y que no necesariamente se corresponde, esas movidas, esos cambios de lugar, no necesariamente se van a corresponder con las bases. Uh-huh. Porque lo que charlábamos acá En el entretiempo, era que en muchos sectores, en la mayoría de los sectores no se hizo asamblea. Sí, como no es ninguna práctica habitual. No se hizo asamblea. Bueno, porque como había una situación, ¿por qué se ameritaba más, a mi modo de entender, más aún la asamblea? Porque había una situación especial, es decir, en general todo el mundo reconoció que eran reivindicaciones justas. Sí. Hasta sectores sindicales muy allegados al gobierno, pero el convocante... tenía intenciones, obviamente, que también se estaba jugando una interna al peronismo. Claro. E intenciones personales de Moyano de posicionarse para el próximo congreso. Para jugarse él personalmente dentro del congreso, y además se abre la interna del. Otra vez, las internas del PJ. Uh-huh. Se dirimen en todos los terrenos. Y otra vez también atraviesa al movimiento sindical, no cabe duda. Por supuesto. Porque para quienes dicen que esto lo posiciona a Moyano como opositor, como la cabeza de la oposición, entonces tenemos oficialismo y opositor en dos sectores peronistas. Uh-huh. Otra vez. Sí, pero a mí me pareció que había yo leído un mail que me llegó, que no, honestamente no me puedo acordar del sector, pero lo que rescato es el contenido. Ajá. Que me parece que es lo más valioso y que es como para entrar a pensar. Ellos planteaban que lo importante era hacer asambleas en los lugares, hacer paro, hacer asambleas en los lugares de trabajo y discutir entre los compañeros cómo organizarse para lograr estas reivindicaciones que por las que Moyano pedía, pero aparte de eso, las otras reivindicaciones, y cómo unirse entre los trabajadores, digamos, buscando siempre que todos puedan opinar y llegar a un consenso. Me parece que sí, en el fondo está siempre planteado el problema de la independencia de la clase, exactamente, que es algo que eso me parece que es lo más rescatable. Claro, bueno. Que por ahí sería bueno que todos entráramos a estamos un poco lejos, desgraciadamente. Y bueno, parece, pero alguna todavía vez hay que empezar. Sí, no, por supuesto. De hecho, algunos trabajadores lo hacen, ¿no?, en sus lugares de trabajo y pelean por esto, pero creo que esta es la gran, porque mientras los trabajadores no decidan desafío por sí mismos, bueno, hay algunos que haya dirigentes que deciden siempre para ellos, hay algunos, no se logra nada. Hay algunos ejemplos que quería alcanzar, uh-huh, como ser la Volkswagen de Córdoba, que hay, bueno, ustedes saben que hay suspensiones en las automotrices, sí, ¿no es cierto? Hay bastantes suspensiones Y supongo que también en ese entorno, en ese marco, les mata. En Córdoba había adherido a la marcha o al paro. Sí. Había adherido, sí, en general, y por arriba, como suele suceder. Como ocurre. Y en esta fábrica empezaron a charlar entre las comisiones internas y con los trabajadores, sección por sección, y decidieron hacer un paro activo. Entonces y cortaron la calle. A las 2 de la tarde dejaron de trabajar, hicieron un piquete muy, muy, muy, muy interesante. Al margen de... Sí, de ellos, lo que decidió la conducción del ellos gremio. Inclusive, cuando lo resolvieron un día o día y medio antes, lo llevaron al sindicato de Córdoba para que se hiciera lo mismo, se discutiera en asamblea y como se resolviera. Como propuesta. De la base. Pero bueno, pero ahí quedó. Ellos sí, entonces traccionaron a esa actividad a otros sectores de la ESMATA de Córdoba. También estuvieron en la plaza, por eso digo que hay ejemplos de sectores que por arriba... se decidió una cosa y por abajo hicieron otra, porque hubieron sectores de Luz y Fuerza de Córdoba en la plaza. Ajá. Cosa que si hubiera coherencia entre la dirección nacional y provincial, no. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay un corrimiento y hay un ¿cómo se puede decir? Una gran movida por arriba y que quizás en ese sentido la base aproveche para empezar a expresar y organizarse por sus propias... Claro, y que tal vez se abran debates, ¿no? Que son tan necesarios al margen o motivados de alguna manera, disparados por esta situación, pero que no necesariamente acompañen el combo completo, digamos, que plantea Moyano, ¿no? Exactamente. Creo que por un otro motivo... hace una semana que se está discutiendo en la mayoría de los lugares de trabajo esta situación. Uh-huh. Que empieza por la anécdota, vamos, no vamos, claro. Cuán gordo es Moyano, acompañamos a este o... Son más flacos los otros o no, etcétera, etcétera, pero se termina discutiendo la situación claro, actual. Que es importante. Y la otra cosa, que no sé si digamos va a ser tan fácil que salga, es lo que decían, digamos, ustedes. Si el movimiento obrero en sus lugares de trabajo empieza a exigir de sus dirigentes independencia de todos, ¿no? Es decir, que los compañeros decidan, que piensen y tengan ideología de todo tipo, pero que decida... Como clase, que decidan... Exactamente. Por sus propios intereses y con independencia... Hay suspensiones, peleamos contra las suspensiones. Hay impuestos que consideramos injustos hacia el salario, peleamos contra los... pero teniendo solamente los intereses de los trabajadores y no los intereses, porque se entrecruzan patronales, se entrecruzan partidos. Capitostes, dirigentes como estos que en realidad van por su puesto, van para eternizar sus puestos en los... Al menos la experiencia que tenemos hasta ahora es esa. Bueno, sí. Que lo que conocemos es eso. Es eso y están 20 años estar en un puesto de dirigente, la verdad que es muy elocuente. Que realmente de por sí. Los dirigentes sindicales tendrían que renovarse, bueno, sus cargos. Acá a los compañeros y volver al trabajo, no quedarse en las burocracias de los sindicatos. En el sillón de al lado. Claro, sino estar codo a codo con los compañeros una vez que ha terminado su misión, su bueno, tiempo. En eso hay un ejemplo hermoso, lo que pasa que es poco común. Los trabajadores de Sanón tienen por estatuto vedado, eternizarse en el lugar, seguramente tomando viejas enseñanzas de la Comuna de París, que ya no la recuerda nadie. Pero sí. Que está piola eso. Pero no solamente yo calculo, ¿no? Que el problema es que otra vez Moyano, sino es la forma en que actúa y cómo ha actuado. Pensemos que hace 10 años que Moyano no hace un paro. ¿Por qué? Hace 10 años que no hace un paro. Es decir, ahí. Y no es precisamente el momento más crítico, digamos, que han pasado. Eso los para mí es discutible. Yo creo que también Moyano expresa eso. O sea, Moyano fue socio del gobierno cuando hubo caja, cuando hubo dinero. Cuando ese dinero por la crisis económica empieza a disminuirse, bueno, hay que repartir menos y todo el mundo él, dice. Pero digo, desde el punto de vista objetivo en cuanto al, en cuanto a los índices de empleo, en cuanto a los índices de salario, en cuanto a los índices de pobreza en la Argentina, no es el momento más crítico. No, eso obviamente es el 2002, el 2003 eran mucho más graves. No había nada. Por eso digo, ¿no? O sea, también... Eso es una realidad. Es una realidad. No, pero recordemos cuando fue el asesinato de Fuente Alba, la CGT se negó a hacer un paro. Por eso mismo digo, no es el momento más crítico ni es el eje más crítico de dentro de la, del cúmulo de problemas. Yo calculo que eso es discutible. Yo calculo que la inflación ha erosionado bastante el bolsillo en el último año y medio. Sí, igual no me parece ninguna situación comparable con otras. No, no es comparable al 2002, pero también digamos que hay una inflación. Pero no es por eso que lo ha hecho. No, no, es evidente, claro. Tratamos de ser objetivos. Entonces, objetivamente hay una situación inflacionaria que no existía dos o tres años atrás. Entonces, eso desmerece los salarios de los trabajadores. Y es real que, vamos a ser objetivos, que el mínimo no imponible no se ha tocado. Entonces, cada vez más gente recibe el descuento. Eso es una realidad. Ahora, lo que pasa es que no es lo mismo que esa bandera la manejara un trabajador representante de sus compañeros que ha permanecido en la lucha permanentemente. No, y además que sea motivo de un paro nacional, habiendo habido una cantidad de problemas mucho más graves. Y lo que pasa es que, ahora, que no es la persona, que una persona que... Ha sido ambivalente. Me parece que es una clara demostración de fuerza. Me parece que es una clara demostración de fuerza en una pulseada que no es en defensa directa de los trabajadores. Eso básicamente. Entonces, es correcto, me parece a mí decir, bueno, es correcto la reivindicación que se pide, pero de ahí a después ir a la marcha enganchándose con determinados dirigentes, me parece que eso no era lo más conveniente. Hay una polémica acá en la mesa de trabajadores, hay una polémica. Tomar posiciones. Que no se terminará hoy. No se terminará hoy, pero dice María del Carmen. Trasladamos a los eso oyentes. De ir a la marcha. Ahora, no ir a la marcha también es una posición. ¿Querés decir que estás con los gordos? Alguien podría decirte. ¿Querés decir? O que pretendés plantear una política independiente. Bueno. Y sí. Pero alguien te puede decir lo contrario. Es decir, te enganchás con Moyano o te enganchás con los gordos. Porque hoy en el movimiento obrero, en la CGT, existen esas... Por eso digo con que ninguno es de los dos. Que es una polémica interesante. Y frente a un paro, habitualmente... ¿Estás a favor o estás en contra? Pero no lo vamos a terminar ahora. Nosotros lo que queríamos era plantear algunas posturas. Hubo compañeros, recordamos que antes de que se me... Bueno, Micheli dice que apoya el paro pero no va a la marcha. Mm. Recordemos que Micheli es el dirigente de la CTA, de una de las CTA. Yasky, dirigente de la CTA de la otra CTA, bueno, está en contra de esta actividad. Los compañeros del Frente Popular Darío Santillán apoyan las reivindicaciones, pero no van al acto. Esa uh-huh. fue la declaración que uh-huh. sacaron. ADEMIS, otra organización, bueno, de docentes, hicieron una asamblea y... Van al acto y creo que también al paro. Estos sectores que van, como ser ADEMI, que van y a si hacer, fueron hacer... al acto tienen que hacer paro, inclusive hubo gente que no hizo paro y fue. Por supuesto que saca una declaración muy fuerte contra Moyano para diferenciarse y recordándole todas las digamos, las agachadillas, todas las agachadas que hizo Moyano. Igual así dice, vamos, porque estamos de acuerdo con tal y tal y tal cosa. Después hay, pero fue un abanico realmente. Después, ¿no?, hay declaraciones de la CTA de Bahía, CTA de Bahía Blanca. ¿Qué pasó en CTA? En los sectores en provincia, sí, como no había acto con Moyano. Claro, era solamente paro o no paro. Raro. O adhesión formal. En Rosario, como es la CTA, un sector de la CTA hizo su propio acto. Que... En Neuquén y hubo dos actos. Uno llamado por la CTA. ¿La CTA de quién? ¿De Michelli? Será de Michelli. Supongo que será, sí, la de, sí, Michelli. Sí, por supuesto. Aunque en provincia, viste que eso también se depende de las características de la provincia. Y otro acto de la CGT en Neuquén. Entonces los sindicatos se dividieron o fueron a los dos, no sé si sería a la misma hora. Hay un Mario Pinto. Digamos, para concluir, diríamos que se están revolviendo las cartas, uh-huh, y se va a barajar de nuevo. En un sentido, ¿no? En un sentido, estaría muy interesante que el movimiento obrero, en ese barajar de nuevo, tomara posiciones y pudiera pelear por sus reivindicaciones. Y no por el sillón de Moyano. Y por dirigentes que representen su voluntad y los escuchen. Bueno, pero el pequeño detalle, que para tener esos dirigentes han de estar en la práctica, es decir, deben ser dirigentes de luchas. Por eso. ¿No? Deben ser dirigentes de lucha. O no serán nada, o serán otros moyanitos más pequeños. Uh-huh. Bueno, creo que, bueno, y para terminar. Lo que sí me parece que el hecho de judicializar la protesta, eso yo no acuerdo. Es decir, que yo creo que tiene que haber más allá de que uno esté de acuerdo o no. Pero lo que no acuerdo es que se judicialice la protesta, como se hizo en el caso de Moyano, que no es porque tenga intereses de defenderlo especialmente a él, sino que hoy es Moyano y mañana es cualquier otro. ¿Cuál es la judicialización? Gendarmería. No. Se llevó a las autoridades del país, llevaron a hacer a los tribunales, llevaron esta cosa de la situación de Moyano, la actitud de él y del hijo. Entonces me parece... ¿Por qué? ¿Por el paro? Claro, digamos, en base a lo que se había hecho la noche que estuvieron... Claro, digamos que el hecho más contundente fue la gendarmería en cantidad, digamos, tratando de sacar los camiones. Claro. Gendarmería tratando de sacar los camiones. Pero esa es otra... Que era por la misma causa. Ah, no, pero eso es otro tema. Eso es En el tema de la que ellos se luchaban por la reivindicación del gremio de camioneros en sí, por el aumento que lograron después del 25%. Sí, ¿no? El problema es que es en tres cuotas, 25,5, claro, en tres cuotas. A los premios. Pero, de todas maneras, me parece que porque un gremio lucha por lograr un determinado salario, no se puede judicializar eso. Eso no me parece bien. Bueno, y por último, a propósito de esto, también fue muy interesante, muy importante, creo, la famosa toma en Cerro Dragón, ¿no? Hay que recordar que es ese yacimiento que está en Chubut, que es muy importante, es el más importante de la provincia y es a nivel nacional también muy, muy importante. El conflicto se desata cuando se toman las instalaciones, los trabajadores que están afiliados, le llaman los dragones. ¿Por qué? Porque estos son trabajadores tercerizados que están encuadrados en, a pesar de que trabajan y tienen las mismas tareas que los petroleros, están encuadrados en el gremio de la UOCRA, del señor la Martínez. Bueno, hace unos años atrás han tenido grandes peleas con su propio gremio ahí en Chubut, con el gremio de la construcción, y se fueron más de 4.000 trabajadores se desafiliaron de la seccional de la UOCRA de acá de Chubut. Y empezaron a formar otras agrupaciones y gremios. Uno de ellos es el de los dragones, que fue el que encabezó la pelea y se tomó el yacimiento. Ese de... Bueno, hay que recordar que Cerro Dragón es de la Pan American, ¿no? para American, y cuyo principal accionista es la British Petroleum, ¿no? Uh-huh. La petrolera inglesa, digamos. Inglesa por excelencia, y que es la que también está haciendo los trabajos de extracción y exploración en las Malvinas. Claro, qué ah. cosa, bueno, ¿no? ¿Qué cosa, mariposa? El asunto que estos trabajadores se toman, y hubo un gran despliegue con gendarmes, policías, en cantidad, dicen los trabajadores, de 700, 300, que trajeron de distintas provincias. Conocemos qué pasó cuando volvían a sus Ajá. provincias en el accidente ese donde murieron unos. Volviendo al conflicto. Bueno, es un conflicto por encuadre, porque estalla. Obviamente que porque esas desigualdades, como ser, uno de los puntos que tienen ellos es que cuando está a 60, 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia, este yacimiento, por lo tanto tienen que trasladarse en combi. La empresa paga esa hora de pérdida, digamos, el traslado, y había acordado pagar tanto dinero. Bueno, a los trabajadores que no están dentro del petrolero, se los rebajó a la mitad. Los tercerizados. Uh-huh. Así varias cosas. Y tampoco cobran aguinaldo, por supuesto, ser tercerizados, menos salario por ser tercerizados. Bueno, todo ese tipo de cosas fue lo que estalló, y ellos hicieron petitorio, vinieron a Buenos Aires, pidieron cita con el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera, cuando volvieron, y bueno, ya no daba para más la situación, toman la medida de fuerza, y bueno, como ellos levantan ahora la toma, y se supone que les habían prometido negociaciones y algún tipo de arreglo. Estaremos atentos. Sí, porque hay bastante poca información, ¿no es cierto? O sea, es difícil encontrar la información sobre este... Los diarios locales no lo nombran. Si uno no se mete bien adentro, es como si no existiera. Los diarios de Buenos Aires. Exacto, muy poco. Por ahí te sacan los desmanes. Claro. Pero no te dicen por qué, claro, cuál qué es pasó el pedido, ahí, quiénes son, ¿qué en qué cuadre tienen? Están. ¿Y quiénes hicieron los desmanes, aparte? Bueno, por supuesto que los trabajadores... No se sabe quiénes lo hicieron. Ellos, bueno, pero digamos... A esta altura de mi vida dudo de todo. Perdón, quiero darle micrófono a lo que dicen gráficamente los trabajadores. Ellos dicen... que es el de, por supuesto, que no tiene nada que ver con eso, que es su fuente de trabajo, uh-huh. y que tampoco tiene nada que ver con lo que se dijo en la prensa, de que por culpa de la ocupación aquella iba a peligrar el abastecimiento de gas para las provincias donde más frío hace. Uh-huh. Porque dicen, quien lo dice son unos ignorantes y mentirosos, puesto que de ahí, de los lugares donde estaban tomando ellos, no hay ninguna posibilidad de cortar ningún chorro de gas. Claro. Eso se hace en otro lugar. Ajá. Quiere decir que es para desprestigiarlos. Bueno, vamos a otro corte, entonces vamos a luego un seguimos. Corte y seguimos. Asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar.

de la historia de YPF y de los cambios que fue sufriendo, por lo menos dar un panorama vuelo de pájaro a lo largo de la historia, ¿no? En primer lugar, a mí me interesaba resaltar un aspecto relacionado con el petróleo en sí, digamos, ¿no? El petróleo es un hidrocarburo, ¿no es cierto?, que, como su nombre lo indica, está formado por hidrógeno y carbono y que se genera a lo largo de muchos años al interior de la Tierra. Que luego, digamos, se forman como depósitos, como lagos en el fondo del territorio. Como no existe en todos los lugares del mundo, digamos, el territorio sobre el cual, mejor dicho, debajo del cual existe el petróleo, se considera un bien de los habitantes de ese lugar, ¿no es cierto? Esto tiene importancia porque, digamos, el beneficio que produce ese bien de la naturaleza, que la naturaleza nos ha obsequiado, en este caso la Argentina, pertenece a todos los argentinos. Este es el concepto de la renta, digamos. Es decir, que ese beneficio debería repartirse a lo largo de las generaciones para que todos los argentinos, de alguna manera, dispongan o se beneficien con eso. Digamos, no es un dato menor, porque esta es una de las razones por las cuales es un recurso que tiene que ser administrado por el Estado Nacional, digamos, o que de alguna manera debería ser la forma en que se administra para todos los argentinos, ¿no? O sea que la privatización ya ahí hay un problema serio, por ese lado. Por otro lado, es un recurso que no es renovable, o sea, se agota, ¿no? Entonces también requiere una regulación en el tiempo, porque digamos, es algo que hay que determinar en qué momento, qué cantidad, qué se hace con eso. Y por otro lado, tiene una importancia estratégica y fundamental respecto de toda la economía, porque tiene una incidencia directa, no solo en la industria tiene una dependencia de este recurso muy fuerte. La electricidad tiene una dependencia del 65% y el transporte tiene una dependencia del 100% en la Argentina, lo cual es también una distorsión, ¿no es cierto? Porque esta dependencia hace que la economía, los precios, digamos, del petróleo tengan una incidencia directa en la economía. Entonces, el manejo de los precios, o sea, por un lado la regulación que hablábamos antes por parte del Estado, es decir, cómo se gasta, cómo se extrae, qué se hace, si se importa, si no, si se exporta. Y por otro lado, el manejo de los precios, digamos, tiene una importancia fundamental que esté en manos del Estado. Esto está directamente relacionado también con la soberanía de un país, ¿no? Digo, esto me parecía importante decirlo respecto del recurso en sí. No es un recurso cualquiera. Por eso se lo considera y se lo define como un recurso estratégico. Y como recurso estratégico que tiene que ver con la soberanía de un país y con el desarrollo de un país, tiene que también tener un tratamiento particular respecto del Estado. En general, en toda Latinoamérica no se ha privatizado en la forma que en la Argentina se privatizó en forma prácticamente total, ¿no? En Latinoamérica, en el resto de los países latinoamericanos se trató de mantener el control estatal, a pesar de toda la oleada neoliberal que invadió la región a partir de los 80, 70 y 80 y 90. Bueno, hay una frase interesante con respecto a lo que del gobierno español. Ajá. ¿Se acuerdan de Rajoy? ¿Qué decía? Que dice, sí, no de ahora, de antes, sí, del conflicto este de Repsol, que dice que un país debe tener el control de su petróleo, obviamente. Claro, pero todo para ellos, después para lo demás no debe regir, ¿viste eso? Pero lo dice y está ahí puesto en los videitos de YouTube. una y otra vez pasar. Hace unos 8 o 9 años. Llega a ser grotesco, ¿no? En un punto. Bueno, respecto, digamos, volviendo para atrás, el petróleo es un recurso cuya existencia se conoce aproximadamente desde el siglo XVII, o sea, mucho tiempo antes de poder ser descubierto. Se tenía extraído, claro. Se tenía noción que había, que esas formaciones geológicas existían en distintos lugares de la Tierra, pero, por supuesto, por razones seguramente tecnológicas, no se los podía extraer. En la Argentina hay algunos relevamientos previos. En 1907 se considera el momento en el cual se descubre petróleo en la Argentina. En realidad no fue en 1907, fue un poco antes. Ya había habido algunos... Se habían intentado abrir unos pozos en Mendoza, pero no había resultado, digamos. Pero como que el avispero tanto de las empresas petroleras mundiales como de privados estaban, digamos, poniendo el ojo sobre este tema. En 1907 en concreto se lo descubre... Casualmente. Sí, o sea... Hasta por ahí no más casualmente, porque ya te digo, se sabía, digamos, que existía, pero sí en forma, se estaba buscando agua. Agua, en por realidad, eso. Claro. Porque Comodoro Rivadavia había sido creada unos años antes, era una población sumamente inhóspita, y había mucha carencia de agua y había mucha demanda de los pobladores de que por lo menos eso se encontrara una solución. Entonces, se perfora hasta las napas de agua. Se perfora, claro, y aparece petróleo. O sea que, bueno, 1907 es como que marca el inicio oficial, claro, del descubrimiento del petróleo en la Argentina, ¿no? Bueno, a partir de ese descubrimiento, digamos, hasta la fecha, podemos decir que hay algunos ejes que se mantienen todo el tiempo, ¿no? Uno muy fuerte es la presión que van a ejercer las compañías extranjeras todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo para, bueno, llevarse, para el saqueo y para lograr los mejores y más leoninos contratos. Y otra va a ser la presión de las provincias manejar el petróleo en forma autónoma, de la provincia, ¿no? Digamos, establecer los contratos con las empresas desde los gobiernos provinciales y no desde la nación. Estas dos, tironeos, por decirlo así, van a ser constantes y van a estar muy determinadas por los distintos momentos que atraviesa el país, o sea, por los distintos gobiernos, por los distintos presidentes, por los distintos alineamientos que cada presidente tiene, básicamente con el imperialismo inglés o con el imperialismo norteamericano y las relaciones interburguesas. No sé si esto... Claro, originalmente sí. Era con el imperialismo inglés, fundamentalmente, por nuestra dependencia de Inglaterra. Posteriormente, claro, viene la dependencia con los Estados Unidos. Claro, pero a su vez hay sectores interburgueses, hay pujas interburguesas porque se... Unos se alinean con unos y otros se alinean con otros. Cuando la torta es grande, cuando se agranda mucho la torta, cuando se achica mucho la torta, vemos que los sectores interesados, burgueses y patronales, dan durísimas batallas entre ellos, durísimas. Claro, ¿no? Claro. Cuando vos te recordabas, nos hacías recordar cómo esta trayectoria, a lo largo de la trayectoria de la historia y las peleas por este petróleo, me hacía recordar también las peleas que ha habido a nivel internacional, ¿no? Exacto. Y la Standard Oil, que también estaban marcadas por las necesidades del imperialismo en su etapa expansiva. Exacto. Que necesitaba más o menos petróleo. Incluso, guerras sangrientas han jalonado permanentemente la historia de la extracción del petróleo en el mundo, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque, bueno, tempranamente en la Argentina... Mirá. ¿Cómo? Irak. Irak, claro, hoy, por ejemplo. Y las conformaciones geopolíticas que determinaron, ¿no? El mismo Estado de Israel, nos iríamos para otro tema, pero en la región, la guerra del Chaco de 1932, entre el Chaco y Bolivia, tuvo una clara participación del Standard Oil, ¿no? Bueno, en la Argentina, digamos, la irrupción del petróleo va a generar una nueva matriz energética, por supuesto a lo largo de los años, ¿no? Porque el petróleo durante los primeros años va a ser muy descuidado como recurso, digamos, pero a lo largo de los años va a ir conformando ya una nueva matriz energética, que sí se vislumbra claramente a principios del siglo XX con la aparición del automóvil en forma masiva, ¿no? Que, bueno, en Estados Unidos el Forte, el famoso Forte, y en la Argentina, ustedes saben que también, como dato curioso, fue uno de los países que más automóviles tenía, ¿no? Nosotros siempre primeros en todas las cosas importante. Y hay que recordar que era el sexto país del mundo. Claro, Argentina. También, con muchos ricachos, entonces hubo como un auge del automóvil en la Argentina. Entonces, ¿qué significaba el automóvil? Bueno, el automóvil venía de la mano de otra matriz energética. Nosotros, como vos decías, María del Carmen, estábamos atados a la matriz del carbón, ¿no es cierto? O sea, el combo que nos imponía la División Internacional de Trabajo que establecía Gran Bretaña, era para nosotros los ferrocarriles y todo lo que estaba ligado... Para llevar nuestras riquezas hacia el puerto llevarlas derecho para Gran Bretaña. Y después directo para Gran Bretaña, ¿no? O sea, nosotros teníamos que vender productos sin valor agregado, granos y carne, la carne con algún valor agregado luego, pero en general, digamos, sin valor agregado, y ellos nos proveían de todas las manufacturas... Del casimir. El casimir inglés, la loza, el aceite, la harina, es increíble, pero nosotros teníamos harina importada, aceite importado. El hilo de coser. Bueno. Hasta eso. Y lo poco que era nacional, como los botones que los hacían con las astas de los cuernos de las vacas, le ponían Made in France. Las vacas con cuernos. Los toros. O las pezuñas, todo eso. Bueno, la cuestión que... ¿O te referís a las vacas? Con cuernos, hay vacas con cuernos. ¿O no? Bueno, la cuestión que, volviendo, este modelo, digamos, que imponía Gran Bretaña, para los ferrocarriles establecía todo el mantenimiento, los técnicos, la administración, todo lo que era insumos, digamos, las piezas, ¿no? El hierro, por supuesto, y el carbón, que era lo que alimentaba el ferrocarril. Y el carbón era el elemento más usado para todo, digamos, para los domicilios, para todo. Esta dependencia fuerte... en los sectores burgueses argentinos estaba representado básicamente por la oligarquía, ¿no? Que eran los dueños de los campos en donde se producían los productos exportables a Gran Bretaña. Pero tampoco va a ser, digamos, va a haber un sector entonces de la oligarquía claramente ligado a estos intereses, a esta matriz, fuertemente, incluso hasta el pacto Roca-Runciman, que es en 1934, pero va a haber la irrupción del capital norteamericano, se va a empezar a producir a principios ya del siglo XX y fuertemente después de la Primera Guerra Mundial, porque quedan en una posición muy ventajosa en el mundo, Estados Unidos, incluso quedan, Gran Bretaña queda deudora de Estados Unidos en ese momento. Y la aparición de los Estados Unidos va a venir con otra modalidad, ya no con esta cuestión de vendernos todo la manufactura y nosotros exportar carnes y granos, sino que los Estados Unidos van a venir con una modalidad de exportar filiales, de instalar filiales de sus empresas en la Argentina. Claro, entre otras cosas porque la economía yanqui y la argentina... no son complementarias como con claro, la inglesa, exactamente, sino que producen a nivel primario lo mismo. Lo mismo, claro. Entonces son competitivas en ese punto, no podíamos venderle lo que ellos en realidad tienen. Entonces, y por otro lado, el tema de los capitales, ¿no? De la gran cantidad de capitales norteamericanos de alguna manera disponibles, entonces se instalan como filiales muchas empresas norteamericanas. Y lo mismo sucede a nivel del petróleo, ¿no es cierto? Ya hay empresas petroleras inglesas y empresas petroleras norteamericanas. ¿Hacia qué año estamos hablando? Estamos hablando del principio del siglo XX. En el sentido, en estos cambios, que significa abandonar la matriz del carbón por un modelo que traía, el automóvil, que eran los caminos, el desarrollo, por lo tanto, de la industria cementera, del neumático, de los camiones, luego va a ser, de los camiones, y en competencia con el ferrocarril como medio de transporte, como matriz energética, la competencia del petróleo en suplantando al carbón, y una cantidad de industrias que se derivan de esta nueva modalidad del camión, ¿no? De hecho, si uno ve las rutas que se trazan, en muchos casos corren paralelas al tren, ¿no? O sea, lo cual genera una nueva distorsión, digamos, porque en vez de complementar, compiten, ¿no? Entonces, la Argentina tiene varios aspectos por los cuales la dependencia lo deforma, ¿no? Claro, y me imagino otro aspecto también, que es las empresas que se instalaron aquí en Argentina y en otros países del mundo para extraer petróleo, no solamente estaban dando respuesta a un determinado modelo del país, sino que estaban dando también respuesta a una necesidad, a un nuevo bien, a un nuevo desarrollo de un material, de un mineral, de lo que fuera, para venderlo, claro, y hacer negocio. Exactamente. Lo usaron en Argentina o en Japón, ya, digamos, un capitalismo bastante desarrollado como para poder imponer esa matriz, claro. Extraer de acá y llevar a un lugar que puede ser los mismos Estados Unidos u otros lugares, ¿no? Claro. Como un bien de mercado, es decir. Sí, totalmente. Bueno, ahí, digamos, sobre estas dos presiones constantes, ¿no?, que decíamos antes, que es las empresas petroleras reclamando su lugar en este espacio que se abría, en este panorama de la Argentina que se abría absolutamente. Ustedes saben que hay muchas áreas. La provincia de Salta era una de las regiones prácticamente colonizada por la Standard Oil muy tempranamente. Orán, Tartagal. Claro. Bueno, el sur, había muchos empresarios privados, pequeños también, argentinos, que se largaban a explorar. Y el Estado se entiende bastante, digamos. Es como que no, por un lado, porque los sectores oligárquicos, bueno, todavía se duermen en sus vacas y sus cereales. No hay una clara política hasta prácticamente, ustedes saben que en 1922 recién se conforma YPF como empresa estatal, ¿no? Estamos hablando con Alvear. Con Alvear, porque Irigoyen tampoco le da mucha bola al tema, por lo menos durante su primera presidencia. Y también va a depender de esta cuestión, ¿no? Si el presidente ve la cuestión, digamos, porque muchos sectores de la oligarquía ven que el petróleo es un recurso importante que hay que darle bolilla. Pero estaba esta sucesión de presidentes y vicepresidentes durante todo ese periodo, que no vamos a entrar en detalles, pero que algunos le dan una impronta de impulso y otros no. Y mientras tanto, no existen legislaciones, no existen regulaciones, no existe nada claro respecto del petróleo. Se crea un ente nacional que comienza a querer, digamos, entrar en las distintas provincias con mucha resistencia, por ejemplo, la provincia de Salta, mucha resistencia. Los gobiernos de Salta acuerdan permanentemente con la Standard Oil. Entonces, hay un código de minería que es de 1886, que por supuesto no había petróleo, entonces no está establecido claramente para el petróleo qué había que hacer. Y esta especie de nebulosa. Legal, de nebulosa legal, hace que, bueno, hay una cantidad de artimañas que no viene al caso relatar, por las cuales las empresas, por ejemplo, reservaban un terreno, después eso lo extendían hasta donde querían, después pasaban los plazos de los años que estaban estipulados, y todo esto quedaba bastante en manos de los gobernadores locales y arreglos que harían intermedios. Y arreglos, mucha falta de control. Así, digamos, en esta forma un poquito un poquito desordenada, va pasando, digamos, toda esta primera etapa del petróleo. Un punto, digamos que un hito muy importante que hace cambiar un poco la visión y que va a desembocar luego en estas políticas de Alvear de constituir formalmente YPF, va a ser la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial se produce una crisis muy importante en la Argentina, una crisis de, digamos, las importaciones sufren mucho el impacto de la guerra europea. Se imaginan que si era una economía absolutamente dependiente en el plano manufacturero, ya no nos pueden mandar, no producía Gran Bretaña de la misma manera, ni Francia ni Alemania de la misma manera que antes de la guerra, entonces se limitan muchísimo las importaciones. Por otro lado, el carbón, que era el carbón venía siendo un problema desde antes de la guerra, porque había muchas huelgas, había muchos movimientos huelguísticos en Gales, y el carbón, digamos, durante este periodo llega a aumentar 500 veces su valor, o sea, un despropósito. Además de que no había. Entonces dejaba a la Argentina muchas veces en un problema energético importante. Por ejemplo, se quemaba madera. Se quemaba madera, se llegó a quemar maíz incluso en ese momento. O sea, se quemaba cualquier cosa y no se garantizaban los transportes, por ejemplo. ¿Y por qué para las locomotoras del ferrocarril se usaba carbón de piedra? Entonces, esto ya había hecho pensar, bueno, la necesidad de poner un poquito más el ojo seriamente en el tema del petróleo. Pero hay un actor, digamos, que aparece aquí, que va a ser decisivo, que son las Fuerzas Armadas. Porque en un mundo en guerra, digamos, ellos se ven, por ejemplo, la flota se ve desprovista de combustible y prácticamente varada. Entonces, bueno, ahí ellos plantean, un sector de las Fuerzas Armadas plantea seriamente tomar el tema petrolero y comienzan a conferencias, a agitar el tema, incluso a presionar, digamos, a nivel político, que va a consumarse en la figura de Mosconi, de alguna manera, ¿no? Que en ese momento era coronel. En ese momento era coronel, después va a ser general. Y Baldrich, que va a ser otro militar, digamos, que fuertemente se van a abocar a hacer de esto una cuestión central de la soberanía del país, ¿no? Ellos plantean sin este recurso no hay soberanía, sin desarrollo industrial no hay soberanía. Este es el otro aspecto que ellos manejan, es un sector industrialista, digamos. Y bueno, esto va a terminar en la creación de YPF en 1922 con Alvear. Y si quieren, hacemos un cortecito. Un cortecito acá. Pasamos un tema. Thank you. más qué hacer. No sé más qué hacer. No sé qué decir. Cuando tenías que estar, te echaste a reír. Lo que hiciste en mí, no tiene perdón. Probablemente me siento mucho más fuerte sin tu amor. Me siento mucho más fuerte sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5. Radio Semilla. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Bueno, ahora vamos a seguir con... Adelante con YPF. Adelante con YPF, con la charla que nos está dando la amiga negra. Uh-huh. Vamos a avanzar un cacho más y vamos a para poder hacerlo como corresponde. Próximo programa va a seguir el segundo capítulo de YPF. Hoy pretendemos llegar más o menos hasta el año 30. Bueno. Y después de eso vamos a inaugurar, queremos comentarles, un nuevo instrumental de Radio Semilla, uh-huh, la radio comunitaria del barrio de San Cristóbal. Que crece, y Valvanera. Que crece y que crece. Bueno, después, la entrevista que ustedes van a escuchar, como decíamos antes del jubilado. Sí. Marcos Wolman. Marcos Wolman. Esa entrevista la vamos a escuchar usando un instrumental nuevo de Radio Semilla, que es el famoso híbrido. ¡Muy bien! ¡Qué aplauso! Bien. Bienvenido el híbrido a Radio Semilla. Le podemos poner un nombre al híbrido. Exactamente. Vamos a hacer una consulta popular y democrática. Para ver qué nombre le vamos a poner al híbrido. Muy bien. Porque ¿saben qué? Que ese híbrido, esa que ustedes no sabrán qué es, nos permite que compañeros, trabajadores, etcétera, etcétera, que no están, que no pueden venir en el momento, pueden a través del teléfono llamar y salir en vivo. Y salir, ¿no?, en vivo, salir y que en se vivo. Escuche y que se como escuche en las bien. Radios de veras. Como en las radios de veras. Bueno, así que va a ser... Es nuestra última adquisición, ¿no? Y nosotros también podemos llamar y hacer las entrevistas directamente saliendo por la radio. Maravilloso. Entonces, después de este pequeño relajo y algarabía celebrando la llegada del híbrido, vamos, uh-huh, a seguir con el último pedacito de YPF por hoy. Pero bueno, acuérdense que el próximo viernes, continuaremos, a la misma de hora, continuaremos con la segunda etapa de YPF. Bueno, escuchamos a la compañera negra. Bueno, estábamos hablando de este nuevo actor que aparece, que son las Fuerzas Armadas, digamos, como consecuencia, recordamos un poquito, como consecuencia de la crisis de la... Pilar está haciendo la venia. Y muy bien, muy bien. Un sector del ejército, porque... Todos de pie. La Marina no participaba. La Marina también. ¿Sí? La Marina estaba muy interesada por el tema de la flota. Pero no participó en la organización, no. No, en YPF, digamos que tuvo la manija Mosconi y Baldrich, básicamente. Y la aeronáutica Mosconi no existía. Mosconi estaba afectado a la aeronáutica, en realidad. Y le interesaba muchísimo la aeronáutica. Pero él, bueno, pertenecía al ejército, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? En 1922 es el momento de la creación de YPF. Alvear en el gobierno, como presidente. Estamos, digamos, es la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial. Ya se insinúa la sustitución de importaciones en la Argentina, que luego va a ser el modelo que se implanta posterior y de la crisis del 30. Y este sector del ejército va a ser un gran impulsor, porque ellos decían que sin energía, Mosconi decía, sin industria, sin energía, no hay soberanía. Entonces él va a ser... Mosconi es un personaje, digamos, era muy joven, bastante joven en ese momento, y se lo recuerda, digamos, como un tipo, como un gran organizador, incluso de una enorme eficiencia, ¿no? Llamaba la atención, parece, este personaje. Y cuando se hace cargo de YPF, digamos, en muy pocos años logra una reorganización, porque en realidad existía un ente del Estado que estaba a cargo de, como habíamos dicho antes, pero que no tenía una política clara, ¿no? Mosconi le imprime una dirección muy firme. La idea de él es llegar a todas las provincias. Hay una lucha muy fuerte con las provincias, permanente, hay enfrentamientos permanentes. Hasta una década después no se puede entrar en las provincias. Él quería, digamos, que hubiera un surtidor de YPF hasta en el último confín. Además, le da todo lo que es la fabricación de los surtidores, todo lo que hace a lo que necesita YPF, lo hace en base a mano de obra nacional, ¿no? A generar talleres o empresas que se hagan cargo de eso, no que se importe. Hace un, digamos, al poco tiempo se instala una destilería Poco tiempo después se comienza a producir nafta para aviación y sobre todo organiza la empresa. La organiza con un criterio bastante eficiente, militarizado, ¿no? Él dice que el obrero de YPF es un soldado civil. Incluso, y esta es la parte, digamos, que no es tan... claro, no es tan linda, digamos. En el periodo, el año 20 hasta el 30, hay muchas huelgas en el sur, porque los trabajadores no eran bien pagos. A diferencia, digamos, de lo que fue después, en otro periodo de YPF, los trabajadores eran bastante mal pagos y además carecían de, digamos, YPF durante mucho tiempo carece de cosas elementales como piletones, como lugares para guardar el petróleo. O sea, hay mucha todavía precariedad en cuanto a la política petrolera, ¿no? A pesar de todo este impulso que recibe por parte de Mosconi. Y los trabajadores, además, Mosconi y Baldrich incluso era más nacionalista, con Z, ellos estaban en contra de la organización sindical. Ellos prohíben tajantemente la organización sindical en ninguna dependencia de YPF. Y por otro lado, recordemos que es un periodo en el cual el Partido Comunista lanza, digamos, su consigna de penetrar fuertemente en la clase obrera, y uno de los lugares donde va a haber organización del Partido Comunista va a ser precisamente en el sur. Incluso hay huelgas memorables, ¿no? Claro, estamos... ¿En qué año me dijiste que estamos? Y el 22 se funda YPF. Claro, o sea, hacía poco de las movidas. La década del 20 es la década que se lanza el Partido Comunista a la clase obrera, digamos, y a nutrirse de la clase obrera, a sentar pie, ¿no?, dentro de las empresas. Y el sur es uno de los lugares. Y le van a dar con un caño en ese sentido, ¿no? Incluso hay declaraciones de Baldrich y de Mosconi bastante discriminatorias, ¿no? Esos rusos, esos, porque casi toda la población del sur era extranjera, la población obrera. Había rusos, checoslovacos, polacos, alemanes. Van a ser claramente discriminatorias esta concepción, ¿no?, nacional, que tiene todo este costado, digamos, de desarrollo, ¿no?, y todo este costado también medio chauvinista, ¿no? Incluso, pero logran, digamos, lo más resaltante, lo más interesante tal vez, es que ellos realizan una prédica, tanto Mosconi como organizador y Baldrich como orador, muy, muy claramente antiimperialista, ¿no? Es decir, se tiran contra todas las incluso plantean directamente que no existan empresas extranjeras en el país. Y esto es una lucha permanente toda la década del 20 con todas estas empresas, con las algunos gobiernos provinciales como el de Salta, que impiden directamente, o sea, bochan en los senados provinciales, en las legislaturas provinciales, bochan todas las disposiciones que le otorgaban a YPF, el pase a poder tener carta en las provincias, claro. Que luego, bueno, se va a resolver con una ley de regalías, pero que siempre fue conflictivo, hasta el día de hoy, ¿no? Exactamente. Siempre fue conflictivo. Este es un tema, inclusive, por eso, además, en realidad todas estas cuestiones, si nos ponemos a ver, son cuestiones que están presentes hoy día, con otros matices, con otros personajes, pero son cuestiones presentes, ¿no? El otro tema interesante, digamos, de Mosconi es que él tiene una política muy latinoamericanista. Él ve la necesidad de que Latinoamérica se integre en el tema del petróleo, que haya acciones coordinadas, que se defienda en forma conjunta contra el capital extranjero. Incluso la organización, el modelo de YPF, que llega a ser un modelo verdaderamente de empresa estatal, modelo mundial, sobre todo en el petróleo, que no había, va a tener mucha influencia en algunos lugares, ¿no? Y hay una relación estrecha. Mosconi va, hace conferencias, acá vienen personas, digamos, que tienen que ver con compañías de México, de distintos lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, la ANCAP, que se forma en Uruguay luego, directamente reconoce el antecedente de YPF, ¿no? Es decir, bueno, que es hasta ahora es nacional ANCAP en el Uruguay. Y así también en otros lugares, en Brasil, en México. O sea, esta cuestión, esta idea, ¿no?, de la coordinación latinoamericana, también una idea muy interesante. Claro, en México, unos añitos después, nacionaliza el petróleo a manos de, con la presidencia de Cárdenas. Exacto. Que en ese momento, cuando estábamos con, está incluso la muerte de Carranza, dicen que tiene mucho que ver con con las empresas petroleras, ¿no?, que actuaron ahí en México. O sea, que, digamos, esto tiene una entidad muy fuerte, ¿no? La cuestión petrolera la va a seguir teniendo todo el tiempo, influyendo políticamente, influyendo en las naciones y en la soberanía. Él logra, incluso otro de los logros importantes de Mosconi en 1929, él era como una cuestión casi personal, ¿no? O sea, él tenía una batalla personal contra las empresas extranjeras y por desarrollar una empresa estatal fuerte. Y logra en 1929 bajar el precio de las naftas, con lo cual hace bajar las naftas a todas las empresas extranjeras, ¿no? Bueno, Irigoyen, digamos, tiene una política que muchos autores le atribuyen como, digamos, que está muy teñida de cuestiones electoralistas, ¿no? Él levanta mucho la cuestión del petróleo, sobre todo cuando hace campaña para su segunda presidencia, 1928. Y el otro dato me parece interesante de esta década, para ir cerrando en el 30, es que, proponen dos formas de sobre YPF, ¿no?, sobre la conformación que tenía que tener la empresa. Para Irigoyen debía ser una empresa, un monopolio estatal, absolutamente estatal, YPF, que ahí es donde algunos autores dicen que él, en realidad, es una cuestión un poco demagógica lo que él está planteando, porque él en ese momento plantea, era un momento en que la economía argentina ya no andaba tan bien, y él plantea indemnizaciones a todas las empresas que quedarían fuera, lo cual parece ser que desestabilizaba mucho en ese momento el presupuesto nacional, ¿no? Y Mosconi, que en un comienzo se orientaba hacia un monopolio estatal, luego ve más la cuestión por el lado de la empresa mixta, la ve como más potable, con privados argentinos, fundamentalmente, digamos, ¿no? Y este es más o menos el panorama hacia fines de la década del 20. Irigoyen está a punto de plantear su proyecto de ley de monopolio estatal y se da casualmente, digamos, el corte institucional, que es el primer golpe que sufre la Argentina, que casualmente, como muchos autores lo indican, tuvo mucho olor a petróleo. Hay algunos que dicen que no tuvo que ver, pero, digamos, como dato, podría ser un detonante, por lo menos. Y sí, como dato ilustrativo, Uriburu tenía 5 tipos en su gabinete, de primer nivel, todos, que eran asesores de empresas extranjeras o estaban en el directorio de empresas extranjeras o de empresas petroleras. O sea, por lo menos llamativo, ¿no es cierto? Bueno, y a consecuencia de ese golpe es destituido inmediatamente. Hay una vuelta atrás en todo lo que avanzaba así como un torbellino Mosconi con YPF, y Mosconi es de alguna manera se tiene que exiliar, es sacado de sus funciones en YPF, Baldrich también. Mosconi se exilia y se enferma gravemente a consecuencia de una depresión que sufre por esto. A pesar de que después, bueno, puede rehabilitarse un poco y continúa su prédica, pero es un saque muy importante. Y en términos de los monopolios que se manejaban en la Argentina, hay una vuelta a la Primitiva de Gas, que era una empresa inglesa, ¿no? Uriburu tiene, vuelven, digamos, esos lazos. Pero lo vamos a dejar acá porque tiene otras tonalidades el golpe. Entonces, lo dejamos por el momento acá, en el 30, ¿de acuerdo? Y vamos a un corte. Vamos a un cortecito, pero corto, ¿no? Porque corto. Después de esto nos queda la un entrevista. Un corte cortito. Un corte cortito. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de esta cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. San Cristóbal está comprendido por las calles Avenida Independencia, Avenida Entre Ríos, Avenida Juan de Garay y Sánchez de Loria. Limita con los barrios de Volvanera al norte, Constitución al este, Parque Patricios al sur y Boedo al oeste. FM 106.5, Radio Semilla en el aire, pero pisando bien fuerte en el barrio. Bueno, entonces vamos a seguir nuestro programa con la entrevista que hicimos la semana pasada a este compañero que habló del tema jubilatorio. Bueno, vamos a escuchar al compañero Marcos Wollman, que nos va a informar sobre sus actividades y a su vez el proyecto que hay los jubilados de distintos sectores. Se reúnen ya hace tiempo y han ido elaborando para poder llegar al 82% móvil. Bueno, entre otras cosas. Escuchamos al compañero. Ahora nos va a explicar exactamente en qué participa y, bueno, y también qué es lo que es. Se está proponiendo actualmente el movimiento de jubilados. Bueno, yo soy el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. tengo mi responsabilidad de, también de ser secretario de previsión de la CTA de la Capital Federal. Y participo del foro en defensa de la seguridad social, allí nos hemos conocido y ese fue el motivo por el cual estoy en este momento acá con los oyentes de esta radio, ¿no? Claro, y sería importante que dentro de lo que se está tratando en el foro explicaras cómo se está organizando y bueno, y qué cosas se tratan. Bueno, nosotros en realidad estamos en una larga lucha por nuestros derechos. Estamos para ubicar en qué es lo que estamos planteando, es que nosotros, después de aportar durante 30, 40 años un salario que nosotros denominamos un salario diferido, o sea, el descuento que nos hacen de nuestro salario o el aporte que hace un trabajador autónomo a la previsión social, lo hace con dos sentidos. Uno es en un principio de solidaridad intergeneracional, ese dinero va para el pago de los jubilados que reciben la jubilación, que ya están jubilados. Pero por otra parte, es también un salario diferido para asegurar una jubilación como corresponde. Y esto que nosotros decimos que corresponde es que el haber jubilatorio debe ser el sustituto del salario. Cuando un trabajador, después de trabajar durante 30, 40 años y aportar a la jubilación, se jubila, hoy, con las leyes vigentes, recibe 40-45% de su salario. Esto significa que la jubilación es un castigo, porque cuando se jubila no puede vivir en las mismas condiciones que está viviendo. Me refiero al alquiler que está pagando, a las expensas que está pagando, a las necesidades alimentarias, todo lo que constituye, digamos, el nivel de vida que está alcanzando con su familia en el momento de la jubilación. Por eso nosotros consideramos que estas leyes son nefastas, vienen de la década de 90, siguen vigentes y que es necesario derogarlas. ¿Y cómo se piensa? ¿Hay algún proyecto? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de ley y ahora, como este proyecto de ley lo presentamos hace 2 años y como ya no tiene estado parlamentario, porque no fue tratado en la Cámara de Diputados, pese a que fue firmado por 13 diputados nacionales, y fue un proyecto elaborado por nosotros, por organizaciones de jubilados, con abogados previsionalistas, es decir, nos llevó muchos meses la preparación de una nueva ley previsional. En esta nueva ley que ahora vamos a volver a presentar, y en el foro en defensa de la seguridad social estamos debatiendo esta ley para aportar todo lo necesario para que el proyecto sea, digamos, lo más actualizado y efectivo. Y para enriquecerla también. Para enriquecerla ya con lo que se ha logrado, es que los temas principales que aborda esta ley es lo siguiente: que el haber jubilatorio debe ser el 82% del salario del trabajador activo en su misma categoría, función, cargo en el momento de jubilarse. Y debe ser móvil, pero móvil de acuerdo al aumento que recibe el salario de ese mismo trabajador, de esa misma categoría. Según la escala de salarios. Según la escala de salarios, es decir, la relación con el salario. La segunda cuestión es que no puede haber un haber mínimo jubilatorio, estamos mirando nuestros recibos, inferior al salario mínimo vital y móvil, que es lo mínimo indispensable para la subsistencia de un trabajador. Y decimos que el salario mínimo vital y móvil no puede ser tampoco inferior a la canasta básica necesaria. La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿La Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires hace una actualización de las necesidades básicas de un adulto mayor cada 6 meses. ¿Y en este momento en qué monto estaría eso? Está en 5.619 pesos. Que esto es lo que nosotros consideramos que es el haber mínimo necesario. Y tenemos que decir que el haber jubilatorio actual es el 40-45% de las necesidades básicas. Con esto estamos demostrando de que incluso el haber medio es el 60% de esas necesidades básicas. Estamos hablando de necesidades básicas. Sí. ¿El haber básicas, medio cuánto es ahora? 2.100 pesos. Es, digamos, menos, es un 50% de lo que son necesarios. Ahora, 60%. Ahora, ¿qué sucede? Que esto significa, estamos hablando de lo mínimo, mínimo indispensable. Por dar una idea, es un, digamos, este, un haber que tiene que ser, perdón, yo dije, para aclarar bien, son 3.519 pesos lo que establecieron ahí. Esto significa, esto para una persona sola, para un matrimonio son 4.300 pesos. Esto es las 2.000 calorías necesarias para la subsistencia, es pagar, digamos, un alquiler compartido, por decir, 1.000 y pico sería con luz, gas, teléfono, todo, lo que no es tampoco hoy una realidad, nadie puede pagar, sí, los alquileres están muy por encima de eso. No obstante, es una cifra que no tiene nada que ver con la realidad actual. Ese es el otro aspecto, o sea, el haber mínimo jubilatorio tiene que ser no inferior a esa cifra. Y el otro tercer tema que consideramos que es el más importante de todo es el tema de quién maneja los fondos, los famosos fondos del ANSES. Porque hoy el ANSES es una entidad del Estado. Claro. Nosotros, de acuerdo a la Constitución Nacional, artículo 14 bis, debe ser una entidad que debe estar dirigida y administrada por sus interesados. Nosotros, en este proyecto de ley, decimos que tiene que ser un ente público no estatal dirigido por los jubilados elegidos democráticamente por voto secreto y directo, por los trabajadores activos elegidos de la misma manera y la participación del Estado, con un representante del Estado. Pero los fondos deben ser dirigidos por quienes son sus interesados. Y hoy los fondos se utilizan para otros fines, se utilizan para pagar deudas, se utilizan. Ahora se va a utilizar para el plan de vivienda. Ahora, el plan de vivienda, hoy, el plan hoy estábamos hablando acá, y bueno, acá la compañera decía, sí, pero bueno, que aunque se usen, después se lo devuelven a los jubilados. A ver si le podés explicar. Sí. Nosotros consideramos de que hay una deuda muy grande con los jubilados actuales. Primero, porque no se puede seguir manteniendo 76% de los jubilados un haber jubilatorio de 1.636 pesos netos, 54 pesos por día. Por otro lado, 80% de los jubilados está bajo los límites de las necesidades básicas de un adulto mayor. No se puede admitir eso, y por otro lado, no se puede admitir la cantidad de juicios. Hay más de, hay cerca de 300.000 demandas en los tribunales, hay juicios, entran más o menos a un nivel de más de 10.000 demandas mensuales, hay fallos, salen sentencias de fallo que son apelados, en general en muchos casos los apelados jubilados cobran ya Estado, cuando no viven. ¿Quién es el que los apela, el Estado? Sí, el ANSES. Claro. El ANSES apela. Porque el juez determina que el jubilado tiene que cobrar. Claro, apela fallos de la Cámara de la Seguridad Social. Ahora, ¿qué sucede? Habiendo tanta deuda con los jubilados, habiendo tantos fallos, es decir, hay casos emblemáticos, todos conocemos, el caso Badaro, el caso Sánchez, el caso Elif. Ahora, si hay un caso con un fallo ya de la Corte Suprema de Justicia, todos los casos similares hoy se tienen que presentar haciendo juicios individuales. Claro, es lo que se dice que está sentada jurisprudencia. Claro. Entonces nosotros decimos que estos fondos que tiene hoy el ANSES que deberían ser administrados en un instituto dedicado exclusivamente a la previsión social por los jubilados y los trabajadores activos, con el Estado participando, pero no resolviendo su utilización, es para esto. El fondo este proviene, tanto los fondos del ANSES como el llamado fondos de garantía de sustentabilidad, que se creó para garantizar que esté la solvencia, que no haya problemas en su inversión. Perdóname que te haga una pregunta. El fondo de sustentabilidad, sí. ¿Se nutre también de otros aportes que vienen que no vienen de los aportes de los activos? El origen de esto son los aportes de los trabajadores, el descuento que se le hace a todo trabajador, 11% que se le descuenta del salario. La contribución patronal que corresponde a el aporte del trabajador por ley, y los aportes del Estado, que son los aportes provenientes de porcentaje por ley porcentaje de los impuestos que van a la seguridad social. Claro, esto establecido el impuesto al cigarrillo que habían impuesto puesto una vez. Impuesto al pedo, el impuesto al impuesto al que se pone, por ejemplo, una parte del IVA, una serie de impuestos, para después podemos hacer una discriminación impuesto, porcentaje que por ley se establece para la seguridad social. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la construcción de viviendas populares. El tema es que el dinero que proviene de los trabajadores a la previsión social, el objetivo es resolver el problema de los jubilados y pensionados. Para eso tiene que estar destinado, porque no es un dinero que viene de otro lado. Y que este fondo, esto que se requiere para la construcción de viviendas, de nuestro punto de vista, deben tener fondos propios. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras. Nosotros cuando vamos, todo lo que cobramos lo gastamos y pagamos el 21% del IVA. Lo pagamos igual los que ganamos 1.636 pesos que los que ganan 125 mil pesos por mes. O los que en este momento están ganando lo que están ganando, ¿no? Cualquier cifra, pagamos lo mismo. Pero el que hace transacciones financieras, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio, hoy no paga impuestos. El trabajador hoy le descuentan el impuesto a las ganancias cuando supera cierta cifra. Pero el impuesto a las transacciones financieras no tiene impuesto a las ganancias. Ahora, hay que modificar el sistema tributario. El tema es que nosotros estamos de acuerdo con que hay que construir viviendas, pero que los fondos estos, administrados por los jubilados y los trabajadores, con participación del Estado, tienen que ser invertidos para poder garantizar que los jubilados vivan en otra situación. No puede ser que hoy un jubilado se tenga que contentar cuando se jubila cobrando el 40-45% del sueldo, que se estén acumulando esta cantidad de juicios, ¿no? Y el dinero se utiliza para otros fines. Otra pregunta. Ahí cagamos, porque dijo otra pregunta. Bueno, yo le pongo corte a las 13:40. Cortamos entonces un poco esta entrevista, porque la vamos a continuar, ¿no es cierto? Exactamente, la próxima audición. No, la vamos a continuar, es muy jugosa, muy clara, es una posición, hay otras también, digamos, de este compañero que pertenece al movimiento de jubilados. Y ahora, antes de terminar, María del Carmen quería... María del Carmen quería hacer un pequeño comentario. Bueno, hoy encontré en el barrio a un compañero de acá, del que fue trabajador del francés, y bueno, me comentó que hoy había un acto en el hospital francés al que se invitó a los usuarios del hospital, a todos los pacientes, y también gente del sector de jubilados, que se reúnen casualmente junto con Marcos Wollman para discutir el proyecto este del que él habla y los demás problemas que tienen los jubilados también. Claro, hay que recordar, María del Carmen, nuestros oyentes, que hoy en día el Hospital Francés es Hospital del PAMI. Es Hospital del claro. PAMI. Claro. Por eso la importancia de lo que vas a, claro, a contarnos. Y que hemos ahora recuperado que su funcionamiento con la lucha de los trabajadores y la lucha del barrio. Entonces, bueno, el compañero me explicó esto y me explicó que se hacía este acto para que en protesta, porque parece ser que se quiere cerrar un servicio y también echar a profesionales del Hospital Francés. Lo cual, ¿el servicio, María del Carmen, es? Según me comentó, era el servicio de kinesiología. Bueno, ¿tan importante para el, para los...? Y para los jubilados es muy importante, porque a uno le duelen los huesos, tiene ya hernias de disco, artrosis, artritis y todos los demás males, así que es fundamental. Bueno, y parece que tenían buenos aparatos y eso ahí para atender a la gente. Aparte de los masajes, hay una serie de aparatos que se usan para aliviar los dolores. Por lo tanto, vamos a investigar esto más profundamente y vamos a tratar de que venga algún compañero que nos pueda, claro, del Hospital Francés, a explicar un poquito más lo que está sucediendo en este hospital de nuestro barrio, que está acá en la calle Rioja. Así que siempre, digamos, hemos tratado de acompañar. Claro, sí, hemos, y las luchas de toda la lucha que llevaron adelante para salvaguardar el puesto de trabajo y de que no se pierda un hospital que ha tenido el prestigio que ha tenido siempre el Hospital Francés. Por lo tanto, bueno, les prometemos que la próxima audición terminaremos con esta entrevista a Marcos Wollman y vamos también a ocuparnos del tema del Hospital Francés, entre otras cosas. Y terminar también con el tema de IPF. O sea que es pura promesa esta. Así que no se olviden, el no próximo olviden viernes, no 18:30 a 20:30. Programa Trabajadores. Trabajadores. Y lo último que les queremos decir es que mañana no se olviden de sintonizar a las 13 horas. El programa Plantadas, con el que reiniciamos nuestra transmisión como Radio Semilla. Y ahora les decimos buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos. Hasta el próximo viernes. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Y gloria a Dios que enfrenta la tormenta. Y gloria a Dios, tu fuerza me alimenta. Y gloria a Dios, tributo al gigante. Y gloria a Dios, el más fiel romance. Un manto verde